El Laboratorio de Sonido de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales presenta Clase Pública. Conducción, Javier Acuña. Producción, Cristian Aziani. Operación técnica, Valeria Millar. Locución, Julián Cartavia. Coordinación general, Andrea Calamari. Más información en clasepublicaunr.blogspot.com. Buenos días, estamos en una nueva clase pública, nuevamente en el marco del 10º Congreso sobre Democracia que se realiza cada 2 años en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Nos acompaña hoy un exdecano de la casa, el profesor Arturo Fernández. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo le va? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Bien, y también está con nosotros otra amiga de la casa, Alicia Cuarone. ¿Cómo va, Alicia? Muy bien, muy bien. Bien, Arturo Fernández, bueno, además de haber sido decano de nuestra facultad, es investigador principal del CONICET y docente consulto de la UBA, porque, bueno, nos contaba que recientemente se ha jubilado, así que toda la tarea docente que venía desarrollando ahora simplemente se limita a ser una persona de consulta. Y está aquí justamente para eso, ¿no? Para que lo consultemos. El tema de esta clase, que como venimos diciendo en el marco de este congreso, más que clases son diálogos, y el diálogo va a girar en torno a un eje que es preguntarnos cuál es el mejor sistema de gobierno para la Argentina, si presidencialista, parlamentario o una forma mixta. Ese va a ser el tema que anime esta clase, este diálogo, y para eso es que contamos con Arturo Fernández y con Alicia Acuarone. Decíamos que el doctor Arturo Fernández recientemente se había jubilado y que por eso ahora estaba simplemente como docente consulto de la UBA. De todas maneras, nos gustaría también un poco que usted cuente, ¿no?, un poco de su trayectoria y las cosas que ha hecho, porque si no sería injusto con su vastísima trayectoria académica. Bueno, no sé si es tan vasta, pero de todas maneras... Yo primero estudié abogacía en la Facultad de Derecho de la UBA y allí me empezó a interesar más el derecho público, en fin, lo que tenía que ver con lo político, además de una bastante confusa percepción de que lo que se enseñaba en la Facultad de Derecho de la UBA después de 1955 y con los mejores juristas argentinos tenía algunos problemas, el hecho mantener una visión jurídica defensora de la democracia al mismo tiempo que había partidos proscriptos y particularmente un partido que tenía 30% por lo menos de votos, hacía un problema bastante grave, por lo cual me interesó estudiar otra cosa y se me presentó una beca para estudiar en Bélgica ciencia política y ahí ya me decidí a abandonar la abogacía y dedicarme a la vida académica. Y la posibilidad de regresar e iniciar la vida académica se me dio por la existencia hacia 1971-72 de una carrera de investigador científico en la Universidad Nacional de Rosario, donde obtuve una dedicación exclusiva que efectivamente me permitía vivir y mucho mejor en esa época que ahora. Un investigador científico era equivalente a un juez, o sea, la carrera académica era igual a la carrera judicial. Hoy día ganamos el 60% aproximadamente de un juez o un magistrado en general. Y bueno, ahí comencé la carrera académica y, para hacerla corta, no voy a señalar nada en particular, en el lugar de trabajo, la carrera de ciencia política, sobre todo a partir de 1983, participamos de una actualización de la ciencia política, un mejoramiento de la ciencia política en la Argentina, con también muchos ex abogados, ex contadores que se dedicaron a la ciencia política en el conjunto del país. Más no podría decir. Entré al CONICET, que es un lugar de investigación científica, y fui profesor de sistemas políticos comparados, concursado en los años 80, y después, cuando me mudé a Buenos Aires por razones estrictamente familiares, también entré en la UBA y fui profesor concursado de Fundamentos de Ciencia Política. Muy bien, hecha ya entonces la presentación de Arturo Fernández, en breve vamos con la clase propiamente dicha. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Como decíamos recién, ¿cuál es el mejor sistema de gobierno para la Argentina? ¿Presidencialista, parlamentario o una forma mixta? Adelante, Arturo Fernández. Bueno, yo querría aclarar que ningún sistema institucional puede funcionar perfectamente si no hay acuerdos sociales preexistentes a la forma institucional, por lo cual relativizo la importancia de si un sistema presidencial o parlamentario o de los llamados mixtos. No me parece que sin pactos sociales que se trasunten en organizaciones políticas que los representen, ningún sistema puede funcionar perfectamente. De todas maneras, podemos conversar de un artículo que publiqué en Temas y Debates en el año 2006, por eso fuera de todo, de toda la coyuntura actual, sobre las ventajas del parlamentarismo, que pueden ser totalmente teóricas en el caso de la situación de América Latina, pero que aparentemente podría tener algunas ventajas sobre un presidencialismo copiado de los Estados Unidos y que en América Latina más bien genera problemas que soluciones institucionales. Aún así, no creo de que la adopción del parlamentarismo fuera a solucionar los extremos problemas sociopolíticos de la región. Antes de entrar a dilucidar al interior de cada uno de estos sistemas, me gustaría saber qué relación yo puedo hacer entre un sistema y otro y los sistemas de partidos. Si hay un correlato, una conformación de los partidos, ¿incide para la elección de un sistema u otro sistema? Me da la impresión que el sistema parlamentario o alguna forma de sistema mixto ayuda a fortalecer los partidos políticos. Pero al mismo tiempo es difícil que funcione un sistema parlamentario con partidos políticos muy débiles o en estados de crisis. Con lo cual, no sé si hay condiciones en muchos países de Sudamérica como para establecer el parlamentarismo en momentos que los partidos políticos tienen escasa institucionalidad, poco prestigio, los políticos tienen poco prestigio. Pero efectivamente creo que el sistema parlamentario le da a los partidos un rol mucho más importante que el presidencialismo, cuyo modelo, el norteamericano, prácticamente no tiene partidos disciplinados, tiene una federación de grupos que se llaman demócratas y republicanos. Claro, parecería, digamos, a ver si entiendo, un sistema parlamentario se nutre y le da mayor vida y participación a los partidos, versus un presidencialismo donde convive más tranquilamente con un bipartidismo y no depende tanto de los partidos, salvo las elecciones, para el ejercicio de la función pública, digamos. ¿Sería una cosa así, Arturo? Sí, es correcta esa afirmación. Ahora, ¿cuánto de esa fortaleza de los partidos y de la participación de los partidos en un parlamentarismo permitiría la existencia de frentes electorales? Pues el parlamentarismo facilitaría enormemente la formación de coaliciones cuando hay muchos partidos, cosa que está pasando en todo el mundo. Uh-huh. En general hay una fragmentación social que se transforma en cada vez más partidos políticos y por eso, no habiendo ningún partido que llegue al 50%, es necesario formar coaliciones electorales, para lo cual el parlamentarismo es mejor que el presidencialismo. Uh-huh. Bueno, y entrando ahora a los sistemas, ¿por qué se dice que el sistema parlamentario permitiría un desarrollo más sostenido de prácticas democráticas? ¿Qué tiene el sistema en sí mismo que uno podría adelantar teóricamente una tendencia a la mayor calidad de la democracia? Diversos factores creo que facilitarían, no en casos concretos en tal o cual país, pero en general el que haya más facilidad para prácticas democráticas en el parlamentarismo. Por empezar, se evitaría la excesiva concentración de poder en la persona del presidente, que se ha criticado aún en la persona del presidente norteamericano, debido a las dificultades que una sola persona y su pequeño grupo de asesores abarque demasiadas funciones. En el sistema parlamentario, el jefe de gobierno electo por el Parlamento es quien realmente gobierna, pero hay todo un sector de funciones de arbitraje y además de representación del poder que tiene el presidente o el monarca que efectivamente dividen las funciones. Por ejemplo, en Suecia, para construir el estado de bienestar, hubo dos primeros ministros, uno entre 1936 y 46, Per Albin Hansson, y sobre todo entre 1946 y 69, la misma persona que se llama Tage Erlander, que gobernó 23 años, un récord en cuanto a gobiernos democráticos, parlamentarios, pero democráticos a secas, que construyeron justamente el estado de bienestar en Suecia, liderando un solo partido, el Partido Socialdemócrata, y a nadie se le ocurriría llamarlo autoritarios, populistas o cosas por el estilo. Lo mismo sucedió en Canadá, donde William Mackenzie gobernó prácticamente 1926-30, 1935-48, 17 años, y Pierre Trudeau, el más reciente, que a lo mejor recordamos más, 69-79, 80-84, 14 años, y a nadie se les ocurre llamarlos autoritarios. En Noruega, para ser sintéticos, una mujer, Gro Harlem Brundtland, que todavía vive, nació en el 39, gobernó entre 86-89 y 90-96, un total de 12 años, y también a nadie se le ocurriría sospechar de que es un personaje autoritario. Antes de ella había construido el estado de bienestar Einar Erhardsen, que gobernó un total de 12 años entre el 45 y el 63, en dos periodos distintos. Por eso, la separación entre un jefe de gobierno y, en este caso, los monarcas de Suecia, Canadá, que es la reina de Inglaterra, y Noruega, efectivamente ayudan a evitar concentración de poder que realmente existe en la figura del presidente y la imagen de autoritarismo que emana de un presidente que prácticamente todo lo puede, aún en Estados Unidos. Claro, eso le quería preguntar. Digo, a Arturo Fernández, que es quien está en nuestra clase pública de hoy, junto a Alicia Cuarone. Digo, porque ahí hay un ejercicio de poder prolongado en el tiempo, pero no en la figura de un presidente. ¿Difiere mucho si el que está en el ejercicio del poder es un presidente elegido de manera directa o es un primer ministro surgido de un parlamento? Y se me ocurre preguntarlo por la figura de Berlusconi, que si bien uno lo mira, no conoce demasiado la situación, pareciera que es una persona o que ha ejercido el poder con cierta concentración de poder. No, y con una falta de respeto a las normas jurídicas de todo tipo que llaman la atención y que son bastante extraordinarias en democracias parlamentarias o no. Efectivamente, por eso las instituciones no aseguran que personas que tienen vocación por no respetar la ley, abusar del poder, como en el caso de Berlusconi, y por otra parte por ahí cuentan con apoyo social. La mayoría de los italianos, yo creo que apoyaba la figura de Berlusconi, que hacía cosas que desearían todos los italianos. Por ejemplo, estas fiestas de las cuales ya se habla de sobra con chicas a veces menores de edad. Pero, en fin, independientemente de esto, si el primer ministro además concentra todo el boato del poder, que es tener los granaderos, tener toda la simbología del poder, la cuestión se hace mucho más insoportable para la sociedad. Por otra parte, es cierto que en el sistema parlamentario cada 4 o 5 años, depende del régimen institucional, hay que ir a elecciones y ver si realmente el partido que tiene un dirigente, por más popular que sea, puede llegar a ganar la mayoría o formar una coalición mayoritaria. Creo que eso naturalmente diluye un tanto la posibilidad de un liderazgo unipersonal con enorme concentración de poderes por tiempo indefinido. Claro, además estaba pensando, ¿no? ¿Por qué no se les dice que esos partidos se terminan constituyendo en partidos únicos? Me refiero a estas experiencias de gobiernos parlamentarios con una duración de mayor de 10 años. Una de las razones, no puede ser que el gabinete que conforma el primer ministro, es decir, la conformación del plan económico, las políticas generales, las políticas de Estado que ese primer ministro va a ejecutar, tienen un apoyo parlamentario desde sus inicios, cosa diferente en el sistema presidencialista. Supongo que es eso, y hay cuestiones de cultura política, que en Suecia desde 1932 solo 12 años no haya gobernado el Partido Socialdemócrata, lo cual casi lo hace un partido único, implica desde ya que ha habido un acuerdo social para que el Partido de los Sindicatos gobierne dentro de ciertas reglas. No pudo ir más allá de la propiedad privada de los medios de producción cuando intentó hacer algo así como accionariado obrero, perdió una elección. Uh-huh. De manera que, de todas maneras, en ese momento no estaba gobernando el Partido Socialdemócrata desde hace 6 años, pero el que no haya gobernado solo 12 de 70 años, si a nadie se le ocurra llamarlo partido único o partido autoritario, habla de también una cultura política que creo que implica que la gente no lo ve como un partido que tiende a oprimir a las otras fuerzas políticas, no lo debe hacer, pero al mismo tiempo es cierto que existe una aceptación del otro que debe ser bastante más general que entre grupos sociales restringidos, como al fin y al cabo son los capitalistas y los representantes de los trabajadores. Hay una suerte de forma de ser que facilita esta subsistencia, que en todo caso es extraordinario, de un partido que en un país que en muchos aspectos ha desarrollado las mejores formas de convivencia dentro del capitalismo, a nadie se le ocurra señalarlo efectivamente con críticas excesivas. Debe haberlas, pero el autoritarismo nunca ha sido la marca del Partido Socialdemócrata sueco. Puede haber burocratización, puede haber algún grado de críticas seguramente al interior de la sociedad sueca que nos resulta bastante lejana, pero lo que pareciera es que la sociedad ha aceptado que las elecciones cada 4 años en Suecia, creo que son exactamente cada 4 años, van rigiendo el gobierno del país, gane quien gane, y el que pierde lo acepta. Por más que en este caso los que pierden son partidos que en general están más relacionados con el capital que con el trabajo. Y ahí, usted ha hablado de una cultura política de la sociedad, en este caso la sociedad sueca, que probablemente la cultura política de la propia sociedad no sea autoritaria y por eso no sea posible que un partido gobernante ejerza el poder de manera autoritaria. Digo, ¿qué pasa en sociedades como las de América Latina o en Argentina puntualmente? ¿La sociedad aceptaría un tipo de liderazgo surgido del parlamentarismo, donde quienes ganan con mayorías relativamente amplias, pero que no necesariamente le impliquen formar un gobierno único, sino que tiene que tejer ciertas alianzas? ¿Eso es posible en la cultura política argentina o la cosa cambia porque la cultura política de la sociedad es distinta? Efectivamente es bastante distinta y se hace muy difícil gobernar en alianzas. Las pocas veces que se intentó algo así fracasó, eso está claro. De todas maneras, este artículo que salió en 2006, yo lo había escrito originalmente a partir de un seminario que hubo antes de la crisis del 2001 en la Universidad de Quilmes, a partir de un proyecto sobre reforma del Estado de una colega, la doctora Vele, que más bien estudiaba reforma del Estado a partir de problemas en la justicia. Entonces, yo presenté justamente como título para tratar de participar de este seminario donde se hablaba de reformas del Estado, pensando sobre todo en la justicia, la opción por el parlamentarismo, observaciones sobre la reforma del Estado más profunda y necesaria. Y por otra parte, ahí escuché por primera vez al más importante jurista de mi generación, que es el doctor Zaffaroni, hablar a propósito de reformas muy difíciles de realizar en la justicia, de que el parlamentarismo sería una buena forma de resolver los problemas en la Argentina. Por ahora creo que es un deseo, es una teoría muy poco aceptada, no solo por la clase política, sino quizás por la sociedad, y estaría el ejemplo del Brasil, donde cuando la reforma constitucional de la transición democrática se llamó a un referéndum para optar entre parlamentarismo y presidencialismo, y más del 60%+ votó por el presidencialismo. Creo que en la Argentina probablemente se repitiera la historia, pero ciertamente no estaría de más intentar un sistema que por lo menos prevea el problema de crisis. Lo de Paraguay se hubiera resuelto fácilmente y no se podría hablar de golpe de Estado si el Parlamento, casi en su unanimidad, hubiera pedido el fin del gobierno del presidente Lugo. Hoy día no se sabe si el Parlamento hizo un golpe de Estado o no. Sin lugar a dudas, en la crisis de Chile que llevó al golpe del 73, si el Parlamento ampliamente en contra del presidente Allende hubiera sido un sistema parlamentario, hubiera quizás, no digo evitado el golpe, pero por lo menos destituido al presidente antes de septiembre del 73. Después habría que ver qué pasaba. En todo caso, en este tipo de países con graves problemas sociales y con gran inestabilidad política, antes y después de la crisis de los partidos, parecía que el sistema parlamentario, al no tener la obligación de terminar un mandato presidencial de 4, 5, 6 años, poco importa, es más flexible para resolver conflictos sociales que se trasunten en lo político y adelantar los plazos de elecciones para evitar una ruptura del sistema institucional. Por otra parte, la falta de pocos controles eficaces sobre el presidente, aún en Estados Unidos, por cierto, se harían más complejos en un sistema parlamentario donde además estaría el jefe de Estado controlando un poco al jefe de gobierno. Me da la impresión que son cosas del deber ser que pueden servir o no. En Irlanda del Norte había parlamento, pero mientras la comunidad católica alzada en armas a través del IRA no se sentó a negociar y a conformar un gobierno con el sector más duro de la mayoría protestante bastante opresora, no hubo paz. Tuvieron que estar las fuerzas británicas separando a los contendientes, que estaban para peor armados. De modo que un sistema parlamentario no soluciona estos problemas extremos. Creo que podría ayudar a generar una cultura política de mayor credibilidad de los políticos representantes y, como dice Alicia, la formación de gabinetes surgidos del Parlamento y, por cierto, más controlados por los partidos y menos dados a las aventuras personales que se generan alrededor de la figura presidencial. A propósito de lo que está diciendo el doctor Arturo Fernández, yo voy a introducir un concepto que seguramente ustedes van a poder desarrollar infinitamente mejor que yo, que es el concepto de Agamben de estado de excepción. Lo tiro como concepto y ustedes, en todo caso, lo toman o lo dejan pasar. A mí me parece, ¿no? Es una sensación, no tengo certeza, que lo que hace el sistema parlamentario, a diferencia del presidencialista, es que para gobernar requiere o le es más fácil concretar acuerdos y lograr consenso para dentro de la clase política que un presidencialismo. En ese caso, si esta hipótesis es verdadera, yo contestaría tu pregunta de la siguiente manera. No necesita llegar a esa situación límite para resolver tensiones políticas, porque tendría un abanico mayor de instrumentos como para convocar al consenso. Porque no nos olvidemos que, si bien Arturo no lo nombró, pero lo dio por hecho, los sistemas parlamentarios tienen, los parlamentos se reservan un arma muy importante, que es el voto de confianza, ¿no? Y ese voto de confianza el parlamento lo tiene en sus manos, y es como una varita que le dice al primer ministro y a su gabinete: ojo por dónde va, porque podemos usar la varita mágica y usted va a tener que renunciar al gobierno. Es decir, hay una posibilidad frente a una situación de emergencia que, sin necesidad de grandes sacudones políticos de la nación, se puede resolver la cuestión en el círculo de las instituciones políticas. Esa es la sensación que tengo. No sé, Arturo, ¿qué te parece? Por otra parte, están todas esas formas parlamentarias que habría que establecer e instaurar, donde el primer ministro tiene que ir cada 15 días, por lo menos mensualmente, a discutir con los parlamentarios, con lo cual no va a cambiar sus políticas, pero directamente se expone a críticas personales y se evita, en todo caso, la constitución de un problema que existe en América Latina, que es la excesiva personalización del poder político, que parecía además una condición para poder establecer algún cambio social. En América Latina es tan difícil hacer cambios sociales que solo personalidades enormemente fuertes pueden intentar esos cambios sociales con algún escaso margen de éxito, pero con algún éxito. Sin la fuerza, a veces apoyada en las Fuerzas Armadas, no se hubiera logrado cambios sociales ni en la Argentina, ni en Perú, ni en Venezuela, en diversos momentos históricos que prefiero no citar. Efectivamente, ese tipo de personas que concentran el poder pueden ser, como en el caso del general de Gaulle, constructoras de estados, y son indispensables, y está bien que existan. El parlamentarismo por ahí tiene estos constructores de estado que nadie se acuerda de ellos, como este señor que gobernó 23 años y que nunca pasó como una figura que marcara exactamente lo mismo que la nación, que es un peligro que tiene, por cierto, consecuencias dramáticas en cuanto a que toda concentración excesiva de poder en una persona genera odios personales muy difíciles de superar. Esto, y además, también me parece, Arturo, que también estos presidencialismos se exponen a críticas, no solamente por su naturaleza, sino también por la naturaleza de los temas que tienen que decidir unilateralmente, ¿no? Y si a eso se le suma, como decía Arturo, de por sí ningún sistema es bueno o malo, ¿no?, sino en qué contexto sociopolítico, histórico se plantea. Estaba pensando que si podríamos hacer, Arturo, algún correlato entre el grado de concentración económica de los países y los sistemas políticos. Si yo tengo un país donde la economía está altamente concentrada, con una clase política, una clase económica muy poderosa, una élite política, digamos, poderosa, ¿cuánta posibilidad tengo yo de poder abrir la construcción de las decisiones políticas? Es decir, ¿cuánto de abierto tengo en la búsqueda de consenso? Bueno, ¿cuánto pluralismo puedo sumar, digamos? Esto se ha agravado enormemente en los 30 años, a partir de aproximadamente 1980, donde hay una concentración económica creciente y bastante escandalosa en todo el mundo, y donde ciertamente los políticos hacen lo que los poderes económicos le indican, como se ve claramente en la Unión Europea, la dificultad de intentar alguna otra salida que no sea aquella que marca el poder del capital financiero. Me da la impresión que un presidente en ese sentido se desgasta mucho más porque no tiene prácticamente márgenes de acción. El primer ministro por lo menos se irá alternando con otro. El presidente puede llegar a desgastarse antes de su mandato y no tiene posibilidades o márgenes de llamar a elecciones, sino desprestigiándose totalmente. Aún en la crisis del 2001, si el presidente de la Rúa hubiera estado en un sistema parlamentario después de la elección de octubre del 2001, efectivamente hubiera disuelto su gobierno y hubiera llamado a elecciones nuevamente. estaba prácticamente abandonado por su propio partido y siguió intentando gobernar, y cuando ya llama a la figura de jefe de gobierno que se impuso en la Constitución de 94 y nunca sirvió de nada, pues tampoco el partido de la oposición iba a darle la posibilidad de salvar ese gobierno que estaba sumamente desprestigiado. Todo eso en un sistema parlamentario se arregla mejor, lo cual no quiere decir que los actores cambien conductas. Es extremadamente normativo pensar que las instituciones van a crear la realidad. Eso es propio de los juristas, el pensar que una buena ley va a crear buenas conductas, pero me da la impresión que desde la ciencia política uno puede más bien observar al revés, que las sociedades van creando las normas. En este caso, me da la impresión que es muy difícil que la sociedad consensúe una reforma constitucional, por ejemplo, a través de un referéndum decidiendo cambiar el presidencialismo en América Latina en general y en la Argentina en particular. No es solo cosa de los políticos que deben tener mucho poder. Creo que las sociedades prefieren estas figuras un tanto protectoras, que es la figura del gran padre. En segundo lugar, es cierto que desde el punto de vista institucional, con sociedades tan conflictivas, con tantos problemas sociales sin resolver, se hace muy difícil el mantener el orden institucional con regímenes tan rígidos como el presidencialismo. Y hay una cosa que estaba pensando a partir de algo que hemos charlado en este programa alguna vez con Rubén Paredes, hablando sobre la denominada primavera árabe, ¿no? Justo en el momento que tuvimos la clase estaba produciéndose la destitución y posterior asesinato, ¿no?, de Gaddafi en Libia. Y recuerdo que de las cosas que charlábamos ahí era que por ahí para los países centrales en algún sentido era más sencillo negociar con Gaddafi, con una persona que mantenía el poder con mano de hierro, ¿no? Era más sencillo, listo, vamos con Gaddafi, es más fácil, en todo caso, negociamos siempre con uno. ¿Se modifica la relación si hablamos de países denominados centrales o países periféricos o países del tercer mundo en cuanto a las posibilidades de gobernarse a partir del presidencialismo o del parlamentarismo? ¿Es distinta la realidad de acuerdo a la posición que ocupa un determinado país en el mundo? Es un tema, me parece, a reflexionar en general. Dadas las limitaciones de los países periféricos, su debilidad, por ahí es posible que el poder más concentrado, en cierto modo, ayude a negociar con más fuerza respecto a las principales potencias del mundo. Es curioso, por otra parte, que de las democracias capitalistas desarrolladas solo existe un presidencialismo realmente estable, que es el norteamericano. Los demás son los sistemas parlamentarios o mixtos. O sea que, en general, en los países periféricos hay sistemas presidencialistas y eventualmente mixtos. Prácticamente son muy pocos los sistemas parlamentarios, y creo que debe haber muchos políticos que piensen que mejor concentrar al máximo el poder en países más débiles para poder mejor negociar situaciones siempre desventajosas para el país más débil, ¿no? Por eso quiero decir que el parlamentarismo puede tener aspectos de debilidad que hay que reconocer. No hay ninguna duda que cualquier político que está en su función prefiere no descentralizar, prefiere no compartir el poder, porque se siente débil frente a las enormes problemáticas que tiene cualquier Estado, y mucho más Estados débiles, Estados dependientes. Uh-huh. Y en la discusión que se está teniendo por estos días, que no sabemos si es una discusión concreta o en realidad una discusión implícita que aparece como un tema que sobrevuela, que es esta posibilidad de reforma constitucional que incluya o no reelección, no sabemos. Bueno, usted hace un rato lo nombraba a Zaffaroni, y Zaffaroni habla incluso de instaurar un sistema parlamentarista, que de algún modo ese sistema parlamentarista dejaría de lado la cuestión de reelección sí, reelección no, porque de algún modo se resolvería dentro de ese sistema. ¿Es posible dar esa discusión, esta discusión de parlamentarismo, ahora, en este contexto donde supuestamente aparece la posibilidad de reformar nuevamente la Constitución? Es posible que se pudiera plantear esta perspectiva, pero la temática que sostuvo Zaffaroni no pareciera ser del punto de vista de la presidenta. Lo que pasa que también a mí me parece, ¿no?, para plantear a nivel nacional una discusión sobre la reforma del sistema, digamos, dejar de ser presidencialista para ir a un mixto, no creo que a un parlamentarismo puro, pero un mixto, requeriría, a mi entender, toda una discusión del federalismo y de las organizaciones provinciales también, digamos, ¿no? No sé hasta qué punto podría funcionar ese sistema parlamentario mixto a nivel nacional con los presidencialismos provinciales. Me parece que se produciría un desajuste muy grande que sería, más que sumar a la búsqueda de consenso, sumaría confusión, ¿no? Habría problemas, porque efectivamente si se cambia la Constitución federal por un sistema parlamentario a nivel nacional, tiene que ser adoptadas por todas las provincias las mismas reglas digamos parlamentarias, como sucede en Canadá o claro, en República Federal de Alemania. Claro, no se puede convivir los dos sistemas. No, absolutamente, sea, es imposible. Y no creo que esto sea una discusión que se pueda llevar antes del 2015. Sería una locura. Digamos, la situación del país ni la situación internacional está para poder llevar un debate de esta naturaleza y distraer los problemas cotidianos y urgentes que tiene la Argentina hoy. Pero de todas maneras, si la presidenta desea permanecer en el gobierno, creo que ayudaría, me da la impresión, a su propia imagen el que transformara el sistema presidencialista en parlamentario, cosa que habría que ver si los gobernadores lo ven posible, si la mayoría de los dirigentes justicialistas lo aceptan, etcétera, etcétera. Pero de verdad que sin caer en el sistema Putin, que pasa a ser prácticamente una burla del sistema parlamentario, porque sí, no, por alternarse favor con el señor Medvedev parece un chiste. Pero efectivamente, si necesitan 10 años más o 5 o lo que fuese para cumplir un plan de gobierno, podría ser una forma de atenuar la hostilidad de la oposición a una figura que genera un odio bastante sin precedentes en la Argentina desde la época del general Perón, el pasar a ser un jefe de gobierno o pasar a ser eventualmente un presidente que controle y arbitre las decisiones del gobierno sin caer en el sistema Putin, donde prácticamente él sigue gobernando, sea presidente o primer ministro, lo cual pasa a ser una burla. Ahora, coincido con vos que es más fácil la reelección por vía de una reforma parlamentaria que insistir en una reforma constitucional, ¿no? Por lo menos me parece que pasaría más fácil para la gente. Le daría una posibilidad de nueva institucionalidad a la Argentina, pero ahora, digo yo, esto debería también ir acompañado de un cambio de la construcción política del kirchnerismo, porque un sistema parlamentario no va a poder seguir sosteniendo la manera de la construcción política actual. Va a tener que abrir más las alianzas. Eso pareciera que es la intención, formar un frente, ¿no? Claro, pero un frente que no sea meramente electoral, sino un frente que acompañe las decisiones políticas de gobierno. Entonces ahí estamos hablando de cuestiones que son íntimas, digamos, y fuertes a la hora de la construcción política. Estamos en clase pública, que, bueno, como todas las clases que estamos desarrollando en el marco del 10º Congreso sobre Democracia, que tiene lugar aquí en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, más que clase se transforma en un diálogo. En este caso estamos con el doctor Arturo Fernández y junto a Alicia Cuarone, hablando acerca de los sistemas de gobierno, ¿no? Y preguntándonos si el sistema presidencialista o el sistema parlamentarista, no si son mejores o peores, sino cuáles son las características de cada uno. Al principio, cuando presentábamos la clase, usted decía que antes de pensar justamente en el sistema, hay que ver cuáles son los grados de acuerdo hacia dentro de una sociedad. ¿Cuál sería, o cómo ve usted, cómo evalúa el acuerdo que hay aquí en Argentina? qué acuerdo social sostiene este sistema de gobierno que tenemos. Es un acuerdo social endeble. Evidentemente el sector industrial, por lo menos a través de su vocero formal, que es de Mendiguren, apoya esta forma de capitalismo con inclusión social y con un cierto proteccionismo, que hay que ver hasta qué punto puede llegar en la economía global actual. Pero los sectores que componen la Unión Industrial y otros sectores industriales y sectores agrarios, francamente, están muy descontentos con el sistema que se implementó a partir, por lo menos, del conflicto del campo. Y esta brecha va generando un ambiente muy parecido a rupturas anteriores, donde, sin discutir siquiera la existencia del capitalismo, son los capitalistas que no quieren reformas sociales. Hoy es cierto, muy difíciles de hacer en el mundo, pero que permitan vivir decentemente a la mayoría de los argentinos. Creo que ahí está el conflicto que aparece en cualquier país en América Latina, de América Latina, donde se intenta una reforma social dentro del capitalismo. No estamos pensando en otra cosa. Ahora, en el mundo entero hoy día es difícil pensar en un capitalismo con cierto rostro humano cuando la troika que constituye el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Banco Central Europeo le exige a Grecia, para pagar la deuda, reponer 48 horas de trabajo semanal, sábado inglés, eliminarlo. Bueno, francamente, frente a estos retrocesos increíbles del capitalismo mundial, lo que se intenta en Argentina casi es una provocación a esta onda del capitalismo mundial realmente regresiva y que no se ve qué límites puede llegar a tener, salvo reacciones sociales que restablezcan un cierto equilibrio entre el capital y el trabajo y el mantenimiento del derecho protectivo del trabajo. Al mismo tiempo, es cierto que para un industrial tener las normas protectivas del trabajo es muy difícil competir a nivel mundial. Y sobre todo teniendo en cuenta que hay países asiáticos donde el capitalismo funciona como en el siglo XIX. Sí, pero también me parece que nuestra condición nacional, digamos, ¿no? Coincido con tu observación desde el punto de vista internacional, ¿no? Lo difícil de poder pensar un desarrollo equilibrado, equitativo a nivel nacional en un horizonte internacional de debacle absoluto de un sistema medianamente distributivo, ¿no? Lejos está de pensar la revolución socialista, por supuesto. Pero desde el punto de vista nacional, a mí me da la impresión que la disputa que hay, más que una disputa por la distribución, cuánto voy a distribuir o no, me parece que está corriendo por otra regla que tiene que ver con la discusión para adentro de este núcleo concentrado de la economía, ¿no? A ver, si este núcleo concentrado de economía, cambio de manos o equilibro las fuerzas para dentro del núcleo, me da la impresión. Porque en una política de distribución o que tienda a mejorar la distribución del ingreso, hay sectores que no se tocan y temáticas de concentración que tampoco se discute. Sectores que no se tocan son los sectores financieros, no fueron tocados nunca. Y cuando yo hablo de distribución me llama la atención que no se toquen a esos sectores concentrados que además por las estadísticas del Banco Central aparecen como los de mayor ganancia. Por el otro lado hay un sector de producción de gran concentración que es la minería, que tampoco se pretende discutir, y cuando se intentó discutir algo, tanto como en el sector bancario, se llegó al Congreso pero quedó congelado y no se pudo seguir discutiendo. ¿Cómo se ve estas dos? ¿No son contradictorias para dentro de la realidad argentina estas dos cuestiones? Si yo digo que tengo un proyecto... Son contradictorias y son complejas, ¿no? Se expropió a Repsol y no llueven las inversiones de YPF. Uh-huh. Entonces es un tema bastante complejo. Por otra parte, en la minería, con todo el sistema montado en los 90, donde los recursos naturales pasaron a ser provinciales, hay gobernadores que están sumamente interesados en desarrollar la minería y, por cierto, Están tratando de mejorar las ganancias que quedan en las provincias, pero eso es insuficiente. Y todo el sistema federal en realidad no ayuda para nada a ninguna forma de reorganizar tanto la sociedad como el Estado. Pero de todas maneras, teniendo en cuenta que habría un consenso expresado en las últimas elecciones, sumando los votos del Frente para la Victoria, de la presidenta, más probablemente un 20-tantos% de la oposición, que tiene más o menos objetivos parecidos, que es hacer más vivible el capitalismo. Sí, una democracia de mayor calidad, digamos. El 75% de los votos querrían eso. Sí, sí. Parece mentira que no hubiera algún acuerdo político entre la inmensa mayoría de las fuerzas, llamémosla entre comillas, progresistas, como para lograr una optimización de la situación social en Argentina. Ah. En donde, por otra parte, se recorta un viejo problema hasta antropológico, donde hay sectores sociales satisfechos que rechazan aún a niveles medios, ¿no?, concentrados, cualquier tipo de política social, ¿no? ¿Para qué favorecer a gente que no trabaja o que no tiene trabajo, etcétera, etcétera? Es una opinión bastante generalizada en sectores medios. Por eso quiero decir que este tema de no tocar sectores concentrados es debilidad del gobierno nacional, de a veces complicidad de gobiernos provinciales, y al mismo tiempo un gran interrogante. Si uno toca la minería, ¿no se van estas empresas? ¿Y las empresas no son indispensables para desarrollar a través de sus tecnologías el desarrollo nacional a través de la utilización de los recursos naturales? Yo sobre eso tengo mis dudas, simplemente. Bien, bueno, como decimos siempre, han quedado más cosas abiertas que las que había al principio. Estuvimos en nuestra clase pública de hoy junto a Arturo Fernández, a quien le agradecemos enormemente. Todo lo contrario, muchas gracias por la invitación. Haberse venido hasta aquí. Estuvo también Alicia Cuarone. Le agradecemos, por supuesto, la presencia, como siempre, aquí. No, muchas gracias, y para mí es un placer compartir estos espacios con profesores que tienen una larga trayectoria, que siempre aportan para volver a reflexionar y pensar el futuro y una mejor democracia. Bueno, exactamente, comparto las expresiones de Alicia y agradezco mucho nuevamente la invitación. Muy bien, gracias a ustedes, y nosotros nos reencontramos en nuestra próxima clase pública en el marco del 10º Congreso Nacional sobre Democracia, que se realiza en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Chao.